cuento cuentos y mentiras, que si la gente ya no calla, que la victoria está cerca y que no ha acabado la batalla, que todas somos hermanas, que la lucha es nuestra vida, que el amor es solidario, que la pelea no está perdida, que mi casa es la tuya, que te quiero como un hermano, que siempre hay tiempo para todo, que nos vemos a diario, que nunca nadie está solo, que nos dejan acercarnos, que no hay críos sin cariño, que no hay viejos amargados. Piénsalo tú mismo y dice lo que digo, no es morir, y es que mi vida no es vivir. Piénsalo tú misma y dice lo que digo, no es morir, es que mi vida no es vivir. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Hola, hola, muy buenos días a todos quienes nos están escuchando en vivo por Marea la Radio o por Radio Lafkenche. Buenas tardes también para quienes se sumen a nuestras repeticiones. Estamos realizando este día un nuevo Noticias por Marea que suena generalmente todos los lunes, generalmente a las 8 de la mañana. Hay con modificaciones, pero siempre presentes para compartir noticias, opiniones, ahondar en algunos temas que nos parezcan interesantes. Así que siempre invitáis a ponerle oído, oreja a este espacio radial, que es de un espacio incipiente del litoral central, Marea la Radio. Nos pueden encontrar por Instagram como marea.laradio. Para contactarse con nosotros, hacer alguna propuesta de tema a tratar, compartir alguna opinión, alguna musiquita, algún evento que esté ocurriendo, todo lo que quieran compartir por este medio que esté dentro de la línea editorial es muy bienvenido. El día de hoy, lunes 13 de abril, vamos a estar conversando sobre la criminalización de la protesta y reformas de la ley de glaciares en Mendoza, Argentina. Comunicación con familiares de los detenidos y las organizaciones que defienden el agua. Son varias las personas que han sido detenidas. Está bien potente el tema de la reforma de la ley de glaciares en Argentina. Es algo que viene intenso hace rato. Hay varia movilización por eso y por lo tanto hay varia represión por eso. Que aguanten para toda la gente que está ahí organizada, ponerle atención porque hay dos personas que siguen criminalizadas en estos momentos, personas detenidas. Y nada, la repre por ahí, por el territorio está bien intensa, como en gran parte de los territorios. Así que harta fuerza ahí. También vamos a estar compartiendo a propósito del freno al avance de la protección de los animales. Está frene que se le hizo a distintas modificaciones y como mejoramientos que se le querían hacer a la ley Cholito o la ley de tenencia responsable que se estaba impulsando a finales del gobierno de Boric, pero ahora con Kast se frenó eso, o sea, como muchos otros decretos, leyes y programas también fueron frenados para ser analizados por este nuevo gobierno y por tanto ahí ver si es que van a continuar con eso o no. Harto ojo ahí porque Kass fue el único que no votó por la ley Cholito, entonces tampoco veamos que tenga mucho interés con la protección animal. Hemos escuchado en distintas ocasiones cómo habla de los animales y del ecosistema como solo como un bien de consumo, solo como utilidad y algo que no requiere para nada respeto. Entonces, harto ojo ahí. Estuvimos conversando con la abogada Francisca Walde, que ella es abogada especial en protección animal, especialista en protección animal. Así que nos estuvo aclarando un montón de todo lo que se trata este tema de la ley Cholito o la ley de tenencia responsable. También revisamos la ley Naim Retamal, ya a 3 años de su apropiación. Recordamos que esta es una ley de Naim Retamal o Gatillo Fácil, que es darle más poder a los pacos para que haya represión en las distintas instancias, una ley que se armó en el gobierno de Boric y que estuvo muy muy de la mano con la ley de usurpaciones o la ley antitomas. Así que nada, harto ojo hoy con el fascismo que viene hace varios rato aquí en el territorio. Vamos a estar compartiendo también un pequeño comunicado que nos hace la familia de la coordinadora por Julia Chuñil a propósito de este proceso legal que tenían el 10 de abril los hijos de Julia, que están en proceso de criminalización por ser sospechosos según la legalidad y según estas instituciones, como ser los sospechosos de la desaparición de Julia. Así que ahí vamos a estar compartiendo también ese comunicado. Todo eso y más, quédese en Noticias por Marea, de Marea la Radio, en colaboración, Apaña y Compañía, vínculo con Radio Las Quenche. Pueden encontrar a Radio Las Quenche también en Instagram como Radio Las Quenche. Pueden escucharle en radiolasquenche.cl, ahí en la virtualidad, para que le pongan oído, en el 87.7 FM también por el dial de FM. También, antes de ya darle paso totalmente a todas estas noticias por Marea, queremos compartir una actividad que se va a realizar en Camilo Mori, que es el Centro Cultural del Quisco. Está ahí pasadito al Puente Cortado, en el Quisco, entre Punta de Talca y el Quisco, al lado de la Quebrada Totoral o Quebrada Seminario, también conocida como Quebrada Seminario. Un festival de jazz. Primer festival de jazz aquí en la historia, La Otra Fuga. Esto es el 18 y 19 de abril, desde las 5 de la tarde. Distintas bandas invitadas, locales y no tan locales, pero siempre vinculadas al territorio. Es que bien bonito esta iniciativa que están haciendo desde La Otra Fuga. Espacios de jam también que están haciendo los domingos y que se transmite por Radio Lafken. Así que ahí la invitación súper abierta al Festival de Jazz, La Otra Fuga, el 18 y 19 de abril en el Centro Cultural Camilo Mori. Reiteramos, cualquier información que nos quieran compartir a marea.laradio, les agradecemos y dejamos el espacio disponible para aquello. El 18 de octubre del 2019, estudiantes, secundarios, secundarias, jóvenes rebeldes, obreros explotados, personas marginales, comunes y corrientes, iniciaron la revuelta popular en Santiago, masificándose el 19 de octubre por todas las regiones y territorios de Chile. Subieron el pasaje, se burlaron de nosotros y nosotras, les dispararon perdigones a niñas con jumper, les dispararon en sus ojos, los mutilaron, los apresaron. Siguen presos algunos. Los recordamos, los honramos. Las recordamos y las honramos, siempre presente en nuestro frente de lucha y combate. Sabía que ibas a caer. dejo crecer. Vida al principio, muero en otro lado, aunque pueda llover. Mojar tu ala es parte de la ceniza, volver a arder. No para conquistar, sino por amor. Mantengo la brasa, no se apaga, aunque nos miren y traten como lacras. Traigo la fuerza que no acata. Culturas nefastas, secuelas, traumas, le damos cara con la calle en nuestra espalda. La que nos mostró la real cara de los pacos, de políticos, lacayos, de abusivos, pelagatos. Me hago diferente entre tantos y me encuentro con otros cuantos que lo sienten como yo. Hip hop me regenera de los daños, me hace sabio, comprendiendo la suma de los años, de golpes recibidos, de besos entregados, conocimiento para enfrentar al adversario. Así que afírmate la pera frente a ti, la nueva era, tan real como las flores brillando en primavera. Yo, esas falsas creencias, bótalas al tacho. No cualquiera controla su centro, mi guacho. El desafío está, ya lo tomas o escapas. Te quedas quieto y arrasa con todo eso que abrazas. Mi rap punta de lanza pa' avanzar entre dudas que se abalanzan. Sé que es difícil crecer, nítida al principio, muero en otro lado aunque pueda llover. Mojar tu ala es parte de la ceniza, volver a arder. Sé que es complejo crecer, nítida al principio, muero en otro lado aunque pueda llover. Mojar tu ala es parte de la ceniza, volver a arder. Nos comunicamos con Verónica, mamá de una de las compañeras que fue detenida el 8 de abril en Mendoza, en el contexto de una marcha por defensa del agua y de los glaciares, el mismo día en que la Cámara de Diputados decide, junto ya antes con la Cámara de Senadores, aprobar una reforma a la ley de glaciares que permite el robo, el extractivismo, a estos recursos tan importantes que tenemos del agua en Argentina y en el mundo entero. Recordemos que esto se da en un contexto de una política en un gobierno de Milei que están acechando los recursos naturales, están acechando los ambientes, están acechando las movilizaciones sociales. Es una forma más de amedrentamiento, es una forma más de criminalizar la protesta, es un modus operandi que está ocurriendo respecto al proceder de las fuerzas represivas en Mendoza bajo el mandato, ¿no?, de Cornejo, y que posibilita que después de las marchas, después de ocurrir las marchas, lo que ocurre es que se chupan, como en las dictaduras, lo mismo pasa en la democracia, a compañeros, compañeras que se encuentran movilizados en las calles. Así que vamos a estar escuchando las palabras de Verónica, mamá de Laika, y aquí les enviamos toda nuestra fuerza para este proceso. Hola, mi nombre es Verónica, soy mamá de Micaela Guiñazú, alias Laika. Es necesario pronunciarla como Laika porque es como la conoce la gente de las distintas organizaciones sociales y como la conoce el pueblo. Lo sucedido con los compañeros y mi hija sucedió el miércoles pasado en una movilización en defensa de los glaciares, cuando estaban todos desconcentrando, ya casi la mayoría de la gente en la vereda, yéndose a sus respectivos hogares. La policía arbitrariamente empieza, policía masculino, ¿no?, empieza a tomar a detenidos. A mi hija la agarran por el cuello, de los pelos, de espalda. La arrastran, la golpean, y sucedió lo mismo con otros compañeros más, brutalmente. a golpes, a patadas, los trasladan al ministerio, o sea, toman como lugar de prohibición y de encarcelamiento el Ministerio de Cultura. Ahí dentro también a tres de los compañeros los torturan a golpes, uno por ser originario, a Laika por ser vocera de las distintas organizaciones sociales y porque es una persona a la que se está escuchando mucho últimamente en defensa de los glaciares y de muchas otras causas sociales, y al compañero Adrián, que está a la par con Laika en un montón de situaciones y demás, y por entrar a defender a Laika para que no la golpeen tanto. La cantidad de detenidos ese día llegó a 8 personas, 5 masculinos, 3 femeninos. A 6 se les imputa la causa número 194, el artículo 194, que es cortar la vereda, obstruir el tránsito en la calle y demás. Bueno, 6 de los compañeros están libres. Lo logramos el día de ayer, día sábado, como entre las 9 y 11 de la noche, fueron las libertades de esos 6 compañeros. 5 masculinos, 2 femeninos. Al momento los detenidos son Adrián y Laika. La situación de ellos es bastante compleja. No compleja en sí, por lo que genera la causa, sino por los tiempos. Se han vulnerado todos los tiempos. Lo que tendría que haber sido que el miércoles los detuvieron y el día jueves deberían haber quedado en libertad, bueno, no, sucedió el día sábado con la presión de los 8 abogados que están metidos en la causa, ayudando y defendiendo los derechos de estos compañeros. Se han vulnerado todos los tiempos. A Laika y Adrián le imputan causas absurdamente armadas, inventadas. Hay videos donde se muestra la brutal represión que hubo, los gases que tiraron, cómo los toman por la espalda, los arrastran, los golpean, y le imputan a Laika y Adrián que han querido quitarle el arma a un policía en distintos momentos, Laika con una piedra, Adrián con un palo, y bueno, la fiscal de tránsito que imputa el artículo 194, por eso estarían más que libres, porque es inimputable, o sea, es escarcelable en realidad, y bueno, tendría que haber pasado todo eso. O sea, ya pasó todo ese expediente a manos del fiscal de robo y hurto, porque como es tentativa de robo, bueno, pasa a otra fiscalía. El fiscal se tendría que haber pronunciado ayer. No recuerdo en este momento el nombre del fiscal. Yunta, creo que es. Bueno, tendría que haber pasado ayer, pasó todo el expediente para que él se pronuncie y pueda decidir, y no lo ha hecho. El expediente está en su oficina desde ayer en la mañana, los abogados han pechado y han hecho un montón de cosas, o sea, han presentado habeas corpus, se ha denunciado la tortura que se le ha hecho a los distintos compañeros y demás. Entonces, bueno, nada. Además está decir que Laika es una compañera en distintas organizaciones sociales, ha estado interactuando con muchas organizaciones sociales, en tiempo de pandemia sostuvo merenderos y comedores, es madre de 3 hijos, sostén de hogar, donde su trabajo es ser albañil, trabaja en pintura, fuera de otros trabajos que ha tenido que hacer para poder mantener a sus hijos, es estudiante de Derecho, de abogacía en la Facultad de Derecho, y bueno, y muchísimas otras cosas más. Ayuda siempre en la comunidad, se la conoce en el barrio, en la comunidad, siempre atenta y servicial para sostener y acompañar todas las situaciones de violencia y de maltrato que hay barriales y dentro de las mismas organizaciones sociales y demás. Así que bueno, nada, están presos injustamente, ilegalmente, injustamente son las causas que se le atribuyen, inventadas aparte, pero bueno, ya estamos conociendo el régimen corrupto que tenemos en nuestra provincia, con Cornejo que se cree el rey, no sé, de España, y que bueno, que está atento a Milei, al FMI, y brindarles todo lo que puedan para que, bueno, se puedan apropiar de nuestro país y de todos nuestros recursos naturales. Hola Romy, gracias. Bueno, sí, la verdad que sí es angustiante todo, pero bueno, estoy con fe, con esperanza, con mucha pila. Recién abro los ojos, recién me despierto, he dormido re bien anoche, en realidad estoy durmiendo bien en las noches. Solo la primera noche fue como un poco angustiante, porque todo esto que ha pasado y la carátula que le ponen, yo ya la sabía de antemano, me lo comentaron apenas la llevan detenida. Me llamó por teléfono Ryan y me dice, mira, le van a... Se la llevaron y los policías le decían a otro, vos tenés que decir que te ha robado el arma. Entonces, bueno, todas estas cosas ya las sabía, lo hablé con el abogado y el abogado dijo, no, no creo, no creo. Bueno, resultó ser que sí, que era la causa que le iban a armar. Así que bueno, nada, ayer la vi, está fuerte, está bien, tiene moretones por todos lados, que me dio una impotencia. Bueno, no puedo decir qué siento y qué tengo pensado, pero bueno, está bien, está bien. Estoy desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche siempre en la puerta de la comisaría. Muchas personas ayudando, acompañando, haciendo olla popular ayer, hoy día también olla popular, así que bueno, nada. Hay que esperar, hay que esperar. Liberaron a seis de las compas y bueno, la ICA quedó sola en la comisaría séptima por esta causa. Y Adrián, el otro compañero que es quien trató de ayudarla, también está con la misma causa, nada más que en vez de que haya sido intento de robo de arma de fuego con una piedra, es con un palo. Así que bueno, nada, ahí viendo qué sucede y cómo están las cosas, esperando. Así que bueno, yo voy a hablar con alguna de las chicas y que me prepare un audio y te lo envío. Y si no, bueno, veo de preparar algo de poder decirte hay mejores cosas más al mediodía. Y te lo mando. El miércoles 8 de abril, en todo el país y en Mendoza se desarrollaron movilizaciones en rechazo a la modificación de la ley de glaciares, realizada a pedido y a medida de las demandas de los grandes inversores y capitales en minería, en megaminería, que están presionando y actuando a través de los gobernadores para adecuar toda la normativa para el desarrollo de las actividades extractivas. En ese contexto se movilizaron en todo el país y en Mendoza miles de personas, y en el caso de Mendoza terminamos la jornada una vez más con un escenario de fuerte represión, un dispositivo brutal que terminó con la detención de 8 personas, de las cuales 2 continúan detenidas en una situación incierta, injusta y arbitraria, a través de mecanismos que vienen diseñándose desde el gobierno de Alfredo Cornejo, gobernador peluca, decimos nosotros, aliado del gobierno nacional de Javier Milei, que tiene, a través de la complicidad de la justicia y del accionar de policial, mecanismos para tratar de disciplinar el movimiento en defensa del agua en la provincia de Mendoza. Si bien van logrando, con la complicidad del peronismo y de los distintos gobernadores y en la provincia de Mendoza, avanzar en la normativa que necesitan para el desarrollo de la mega minería extractiva, lo que no han logrado es sacar a la gente de la calle. Y es acá es donde está este accionar brutal, montando todo tipo de operaciones para criminalizar la protesta, muestra también esa desesperación y ese fracaso en un contexto de creciente crisis política, económica y social en el país por el deterioro de los planes de las variables económicas del gobierno de Javier Milei y el impacto que está teniendo en la población, con un niveles de inflación muy altos y situaciones que empiezan a afectar fuertemente las condiciones de vida de la población.

discriminación y persecución hacia la familia, siendo víctimas de un montaje sostenido por el Ministerio Público, las fuerzas policiales, el poder económico forestal presente en el territorio y amplificado por una prensa sensacionalista que ha actuado como vocera de intereses empresariales, tergiversando los hechos y estigmatizando al pueblo mapuche. A pesar de enfrentar a gran parte del poder Winca, hoy se logra un avance en justicia. Comunicamos con profunda alegría que se revocó el arresto domiciliario de dos de los hijos de la Papaí, Julia Chuñil, quedando en libertad la Lamien Janet y el Lamien Pablo, al no exigir prueba alguna que los vincule, al no existir prueba alguna que los vincule con los hechos, tal como lo hemos sostenido desde el comienzo. Sin embargo, denunciamos y rechazamos energéticamente que se haya mantenido la prisión preventiva del Lamien Javier, también hijo de la Papay. Esta decisión resulta profundamente injusta y arbitraria, ya que no existen pruebas que lo inculpen. Por el contrario, la defensa presentó antecedentes contundentes que demuestran que no se encontraba en el lugar de los hechos. Javier lleva casi 3 meses privado de libertad en base a decisiones discriminatorias que evidencian la continuidad de este montaje judicial impulsado por el Ministerio Público. Como coordinadora, seguimos luchando con fuerza por la libertad del Lamien, así como por el esclarecimiento de la desaparición de la Papay Julia Chuñil. Reiteramos con claridad que el principal sospechoso de la desaparición de la Papay es el empresario forestal Juan Carlos Mostar y exigimos que la investigación avance en esa dirección, sin encubrimientos ni desvíos. Finalmente, hacemos un llamado urgente a no dejarse engañar por la prensa sensacionalista y que desinforma y protege intereses empresariales. Invitamos a todas y todos a seguir apoyando a la familia de la Papay Julia Chuñil, a mantener la solidaridad activa y a no abandonar esta búsqueda hasta encontrarla y alcanzar justicia. Mari Chihuevo, viernes 10 de abril del 2026. Yo te invito a la tierra.